96.5. Hey guys, I'm Justin Bieber. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my from California. Hi, I'm Lissa Barry. Now you hear me everywhere you go. 96.5. La X. Son las 10 y 3 minutos en la X96.5. ¿Cansado de la inseguridad en tu ciudad? En Vigilancia y Seguridad Farallones Limitada, cuidamos lo que más quieres. Prestamos un servicio de seguridad integral y de alta calidad, con personal capacitado y tecnología apropiada, garantizando la confianza y seguridad de nuestros clientes. Contáctenos, teléfono 345-1396 o al celular 321-832-2800. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música en la X, Archivos X. Tell us, what do you think about the women's liberation? Wait a minute, man, don't say that. You gotta respect the women for what they believe, man. They might not go along with them, but you gotta respect them. Yeah, man, but you can't get mad with them about that. You gotta remember the sales now. One thing for sure, and everybody knows what's theirs is theirs and what's yours is yours. That right? Say, man, but wait a minute. Wait. awesome super duper trooper. Made the bass and boy is banging. Este lunes festivo, en honor al rey del pop, te invitamos a un viaje por sus éxitos. Redescubre sus canciones y los secretos detrás de sus hits más emblemáticos. De la mañana y 4 de la tarde. Un especial dividido en dos para homenajear al rey del pop, Michael Jackson, 14 años después de su partida. Nuevamente es festivo, lunes festivo, y como es costumbre tenemos nuestro especial a través de la X96.5. Bienvenidos a Especiales X, aquí estamos para acompañar su mañana. Y bueno, más tardecito estaremos en una segunda parte, porque quiero contarles que este especial se divide en dos. Y aquí vamos a estar una hora con una selección especial de un artista que hoy estamos recordando al cumplirse próximamente 14 años de su partida. Estamos hablando del rey del pop, Michael Jackson. Así es, hoy vamos a recordar un poco acerca de su legado musical, acerca de su vida, acerca de todo lo que sucedió en su trayectoria desde muy pequeño, porque recordemos que Michael Jackson desde los 5 años empezó a cantar con la agrupación que compuso su padre y toda su familia. Así que hoy vamos a estar hablando de Michael Jackson, y los invitamos a que ustedes también a través de nuestras redes sociales se reporten en Twitter, arroba la X Cali Oficial, numeral Cali Escucha la X o numeral Especiales X. Y es que quisimos traer a Michael Jackson en este especial este fin de semana, porque la próxima semana estaremos recordando el día de su fallecimiento, que fue un 25 de junio, el día en el que la verdad sus fans, su familia y bueno, cantidad de seguidores alrededor del mundo lamentaron la pérdida, que todavía creo que hoy en día seguimos lamentando, porque una figura tan importante como Michael Jackson pues obviamente dejó un vacío bastante difícil de llenar, tanto que hasta la fecha todavía no conocemos una estrella del mundo de la música que sea capaz de llenar los zapatos del rey del pop. Mire que hay una teoría, y es que dicen que uno de los artistas que está actualmente sonando, que es Bruno Mars, podría ser hijo de Michael Jackson por todo el talento que desborda. La gente lo ha comparado y es uno de los grandes mitos que vivimos en la actualidad, ya que usted habla de obviamente el talento incalculable y del talento tan especial que tenía Michael Jackson. Pero es una de las cosas también que se habla, que Bruno Mars, digamos que tendría la posibilidad de ser, entre comillas, una persona que podría ayudar a que el mundo de la música siga recordando al rey del pop. Una de tantas teorías conspirativas, ¿no? Uh-huh. Teorías que muchas personas ya han decidido llegar o a apoyar o a refutar. Sí, es cierto, hay incluso muchos creadores de contenido que se han atrevido a hablar de esta teoría en particular, pero han explicado por qué la gente piensa que efectivamente él podría ser un hijo de Michael Jackson. Pero también muchas otras personas se han dedicado a desmentirla. Bueno, de esto siempre hablarán, de todos los artistas, especialmente de los que ya no están, pero hoy lo que queremos es resaltar y reconocer esa increíble carrera musical que hizo Michael Jackson en sus 50 años. Vamos a hacer un recorrido bastante especial por su discografía y vamos a empezar desde lo que fueron sus primeros éxitos, ¿no? Y nos vamos entonces a la época en la que Michael Jackson era solo un bebé. Bueno, tampoco un bebé. Era un niño, era muy chiquitito y hacía parte de la agrupación que su padre había creado, los Jackson 5. Y lo haremos arrancando entonces con Ain't No Sunshine, una canción que sabemos es de Bill Withers, una balada muy conmovedora, grabada originalmente por Bill Withers y versionada por Michael Jackson por allá en el año 72. La melodía es bastante melancólica y la letra muy sincera. Convierten este clásico en uno de los más increíbles del soul y el R&B. La versión de Jackson de esta canción muestra definitivamente la versatilidad como intérprete que tenía desde muy jovencito y muestra también su rango vocal bastante dinámico. Es una canción que se enfoca en la interpretación, enfatiza la intensidad emocional de la canción. Bueno, la interpretación de Michael pues es increíble, sigue siendo una de las favoritas de los fans y es un testimonio de la capacidad que tenía este artista para aportar su propio estilo a escasos años de vida. De ese mismo año, 1972, es el álbum Got to Be There. Y de allí también vamos a escuchar una canción que se llama Rockin' Robin y fue el segundo sencillo de Michael Jackson de este álbum. Un sencillo que fue el mayor éxito de esta producción discográfica y se fue directamente al número 2 en las listas de Pop y Black Single Charts. Got to Be There, el álbum del que les hablo, pues es el álbum de estudio debut del cantante Jackson. Fue lanzado en este año a través de Madtown Records. El álbum fue lanzado teniendo tan solo 13 años y alcanzó un éxito de ventas a ambos lados del Océano Atlántico. El género del álbum pues se centra en el soul y alcanzó el top 14 de los más vendidos en los Estados Unidos. Esta canción que le da título al disco es una balada y su primer sencillo en solitario que llegó al número 4 en las listas de Billboard. Aquí está entonces también para recordar a Michael en sus inicios, esto que se llama Rockin' Robin. Continuaremos recordando ese gran inicio de Michael Jackson, esta vez con la agrupación que creó su padre y sus hermanos, The Jackson's Five. Y es que hay una canción muy especial de 1969. Este fue el primer sencillo en alcanzar el número uno en las listas de éxitos. La canción se llama I Want You Back. Esta canción cuenta la historia de Berry Gordy, el fundador de Motown Records. Él escuchó a Michael Jackson cantando en su casa, quedó tan impresionado de todo su talento vocal que decidió firmar a todos los hermanos Jackson con el fin de poder iniciar el grupo musical y obviamente la carrera de Michael Jackson. Esta es la primera tanda de canciones que les presentamos para este día en Especiales X. You ever want something that you know you shouldn't have? The more you know you shouldn't have it, the more you want it. And then one day, you get it. It's so good to you. But it's just like my girl. When she's around, just feel so good, so good. But right now, I just feel cold, so cold, right down to my bones. 'Cause ain't no sunshine. Thank you. La X. Bueno, estamos acompañándolos como es costumbre cada festivo con un especial X, hoy queriendo resaltar el recorrido musical tan increíble que nos dejó el rey del pop Michael Jackson. Y como estamos en sus primeros años, donde aún era un infante, pues les traemos otra canción que hizo junto a la agrupación de Jackson 5. I'll Be There es este tema. Él tenía pues la voz principal en esta canción, fue lanzada en 1970, se convirtió en el cuarto éxito número uno del grupo en el Hot 100 de Billboard. La melodía de la canción junto con la voz de Michael Jackson crean una experiencia bastante conmovedora, bastante emocional para el oyente. Las letras expresan un compromiso inquebrantable con un ser querido. Se transmite mucha sinceridad y también mucha pasión, algo muy característico en Michael Jackson. Aquí se muestra su buen rango vocal, las habilidades también emotivas que tenía y sigue siendo una de sus actuaciones más queridas y memorables. Otra de esas actuaciones queridas, otra de esas canciones muy queridas, es claramente una canción de 1972. Este tema es demasiado importante para la carrera de Michael Jackson, porque es el tema principal de su segundo álbum en solitario, que tiene el mismo nombre, Vin. Esta canción es una balada, es muy conmovedora, cuenta la historia de amistad entre un niño y una mascota bien, bien particular, un ratoncito llamado Vin. Y es que la voz tan dulce, tan emotiva de Michael Jackson brillaba con esta canción, capturó la ternura del artista y claramente pues nos da unos arreglos bien, bien, bien melódicos y melancólicos. Esto crea una atmósfera para los oyentes de esta canción muy cálida y muy nostálgica. La canción tuvo gran impacto, fue número uno en las listas de los Estados Unidos, además de que esta canción, Vin, recibió una nominación al premio Oscar a la mejor canción original en 1973. Este es uno de los clásicos más queridos de Michael Jackson, por eso vamos a escuchar esta canción. Y yo me voy unos años más adelante, ya con los 20 años más o menos de Michael Jackson y uno de sus grandes éxitos de un álbum bajo el sello Epic Records, el álbum Off the Wall. Estamos hablando de 1979, que fue el primer disco como solista fuera de Motown Records y el quinto en general, publicado en ese año, 1979. Esta canción que viene a continuación pues fue escrita por Michael a finales del 78, producida por el gran genio Quincy Jones, que sería un personaje pues clave y fundamental para Michael en toda su carrera artística. Fue, sin lugar a dudas, una de las canciones más exitosas del cantante. Fue un demo casero que estuvo trabajando Michael en ese año cuando se lo presentó a Quincy Jones y juntos decidieron trabajar en él. Resulta que la mamá de Michael, bueno, todos sabemos que la mamá de Michael es una mujer muy devota, testigo de Jehová además, cuando escuchó esta canción y se dio cuenta del título de la misma, pues se sorprendió un poco por el contenido lírico de esta producción discográfica. Catherine señaló que el título podría ser mal interpretado y podía hacer referencia a interpretaciones sexuales. Michael la tranquilizó y le aseguró que no era una canción que hiciera referencia a las relaciones sexuales como tal, pero que podría significar lo que la gente quisiera. Don't Stop Till You Get Enough es la canción que cierra estas tres que vienen a continuación en este especial en festivo a través de la X96.5. Now it's we.

Están escuchando la X 96.5 en nuestros especiales X. Recuerden que hoy nuestro especial está dividido en dos. Bueno, en realidad está dividido en cuatro partes. Vamos a arrancar el segundo bloque. Vamos a adentrarnos mucho más en la carrera de Michael. Pero lo que les quiero decir es que esta tarde estaremos nuevamente los tres, Tefa, Lu y yo, más o menos hacia las 4 de la tarde con la segunda parte de este especial. Así es que, pues, esperamos que lo puedan disfrutar durante todo este lunes festivo. Este segundo bloque nos trae el álbum, pues, más importante para Michael, el álbum Thriller y su impacto global. Esta canción que les presento a continuación se incluyó en este álbum. Estamos hablando del año 1982, nuevamente Quincy Jones con la producción y su fantástica imaginación a la hora de apoyar a Michael en la creación de grandes canciones. Fue una producción comercialmente muy exitosa, se convirtió en el quinto sencillo top 10 consecutivo en los Estados Unidos para Michael y logró encabezar el ranking del Hot R&B Hip Hop Songs, el Hot Dance Club Song y alcanzó el puesto número 8 en la lista de sencillos en el Reino Unido. Lo que ocurrió con esta canción fue que, pues, de la muerte de Michael en 2009, esta canción vuelve a entrar en el ranking de música en todo el mundo debido a las ventas que se dispararon a través de descargas digitales. A diferencia de otros sencillos de Thriller, esta canción que viene a continuación nunca tuvo un video musical para acompañarlo, pero fue interpretado por Michael en todas sus giras musicales a nivel mundial sin excepción, tanto como miembro de The Jacksons y como artista en solitario. La letra de esta canción, pues, hace un poco alusión a los chismes de la prensa, a esas personas que intentan iniciar una discusión o causar problemas sin ningún motivo. El track tiene una secuencia que proviene directamente de una canción de música disco que se conoció en 1972, la canción Soul Makossa del saxofonista Manu Dibango, un fragmento que dice algo así como Mamasei, Mamasa, Mamakossa, y que se popularizó increíblemente por Michael. Makossa es un género de música y danza camerunesa que quiso resaltar, pues, Manu Dibango inicialmente y luego Michael Jackson al incluirla en esta canción, Wanna Be Starting Something. Recuerden que ustedes pueden hacer parte de este especial X utilizando nuestras redes sociales. Pueden escribirnos a través de WhatsApp, sí, pero también pueden dejarnos sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @XCaliOficial, y contarnos qué anécdotas tienen con Michael Jackson, qué recuerdan de sus vidas cuando estaba él aún vivo y nos deleitaba con su música. De pronto, alguno de ustedes tendrá un recuerdo que quiera compartir con nosotros. Pueden usar el numeral especiales X. Continuamos entonces con una nueva canción, The Girl Is Mine. Esta, una colaboración con Paul McCartney. Es considerada una de las obras más importantes de la música pop. Está dentro del álbum Thriller de Michael Jackson. Era el primer sencillo en el que él, pues, compartió créditos con este ex Beatle. La canción se colocó en los privilegiados sitios de lo más escuchado en esos momentos en el mundo. Fue grabada durante el mes de abril de 1982 y en su letra cuenta la historia de una disputa por una chica entre Jackson y Paul McCartney. Esta canción estuvo en la mira en dos ocasiones luego de que a Michael Jackson se le acusara de plagio por este tema, aunque en ambas oportunidades las leyes favorecieron a los artistas, a su disquera, y no pasó a mayores. The Girl Is Mine es un éxito que se incluyó en el álbum del aniversario número 25 de Thriller, en una versión remix creada por el músico will.i.am de The Black Eyed Peas. Cerrando esta tanda de canciones que pertenecen al álbum de Thriller, un álbum que tuvo un impacto global y que hasta el día de hoy me atrevo a decir que es uno de los álbumes más importantes, no solamente de este artista, sino del mundo entero, y esto es demasiado difícil de sobrepasar. Es momento de escuchar una canción de 1982, se llama Billie Jean, y es que esta canción se inspira en toda una experiencia personal de Michael Jackson. La canción cuenta la historia de una mujer que afirmaba que Michael Jackson era el padre de su hijo. La letra habla sobre toda la presión y sobre todos los rumores a los que Michael Jackson se estaba enfrentando en ese momento. Esta canción claramente se convirtió en un éxito masivo. Su famoso paso de baile en el video musical también se convirtió en una de las marcas distintivas del cantante y hoy sigue siendo una de las canciones más importantes de este álbum y de la carrera de Michael Jackson. Ustedes están escuchando Especiales X. Recuerden que a través de nuestras redes sociales nos pueden escribir @X96.5 y también @XCaliOficial. Así nos encuentran en Twitter. Something.

La X. This is Ariana Grande. Switching the positions for you. Being in the kitchen and I'm in the bedroom. Hey, what's up? I'm AJ Mitchell. I don't wanna stop. 96.5. Son las 10:59 en la X96.5. Estamos haciendo una especie de review de Michael Jackson. Hoy que queremos recordar, hoy que es lunes festivo y que tenemos nuestros especiales X, pues queremos recordar a Michael Jackson, su música, sus éxitos, sus canciones. Y bueno, prepararnos porque esta semana vamos a escuchar muy seguramente hablar mucho de Michael, porque ya en algunos días se cumplirá un aniversario más, el aniversario número 14 de su despedida, su triste despedida. Pues qué mejor que recordarlo con sus grandes éxitos. Esta canción que viene a continuación, pues también, bueno, estas tres que vienen a continuación que les vamos a presentar también hacen parte del grandioso álbum Thriller. La historia de esta canción que viene a continuación es bastante especial. Steve Porcaro, uno de los músicos más importantes de la década de los 80, parte además, integrante además de la agrupación Toto, pues trabajaba en la producción de este álbum para Michael Jackson. Resulta que una de esos demos que graban los productores se coló en un cassette que iba a parar a manos de Quincy Jones para finalmente seleccionar de allí algunas canciones del álbum. Esta canción no iba a ser parte de Thriller, ni siquiera estaba pensada para ser una canción que interpretara Michael Jackson, pero Quincy Jones escuchó la maqueta y le encantó. Resulta que la canción nació de una historia que su hija de primer grado le contó cuando regresó de su colegio llorando a casa. La chica estaba bastante afectada porque un chico la había empujado en un tobogán. Para consolar a su hija, Steve Porcaro le dio tres razones de por qué había resultado así este incidente. Y entonces le explicó: una de las razones puede ser porque tú le gustas a ese niño. La segunda es que la gente puede ser extraña. Y la tercera, esa es la naturaleza humana. Y así finalmente, pues se llamó esta canción Human Nature. Porcaro, junto con algunos de sus compañeros de la banda de Toto, pues estuvieron detrás de la producción total de este track. Y así fue como terminó siendo parte de esta producción discográfica. Human Nature fue la última canción seleccionada para el álbum, de hecho, el álbum Thriller, eliminando Carousel, que era la canción que finalmente iba a cerrar el tracklist. Se lanzó como el quinto sencillo del álbum. Human Nature ha sido versionada y sampleada por numerosos artistas, entre ellos Stevie Wonder, John Mayer, Miles Davis, SWV, Chris Brown y Jason Derulo. Aquí está Human Nature también haciendo parte de este especial en festivo. Ahora seguimos con una canción que sabemos ustedes aman y que estoy segura que a todos nos da muchas, muchas ganas de bailar. Se trata de Beat It, un tema lanzado en 1983 como parte del álbum Thriller. La letra habla de las dinámicas de poder entre las pandillas callejeras. El video es icónico, buenísimo. Presenta una secuencia de una lucha coreográfica y apariciones especiales de Eddie Van Halen. Esto es toda una joya de la cultura pop. Jackson escribió esta canción, se le ocurrió cuando su productor Quincy Jones lo animó a escribir algo parecido a My Sharona, que fue un gran éxito en 1979. Y en 1983 pues ganó los premios Grammy a la grabación del año y a la mejor interpretación vocal de rock. El video musical de esta canción fue uno de los más populares y memorables de la era MTV. Él se convirtió en el primer artista negro en obtener una emisión regular en la cadena cuando Billie Jean entró en rotación. Cuando se emitió el clip de Beat It, pues ambos videos estuvieron en rotación durante gran parte del verano de 1983. Y para cerrar esta tanda de muy buenas canciones que pertenecen todas al álbum de Thriller y su impacto global, pues les presentamos claramente la canción que le pone título a este álbum, es Thriller, que combina varios elementos como el pop, el rock, el funk, tiene una narrativa muy cautivadora, una producción auditiva maravillosa. Y no vamos a hablar, por favor, del video, porque entonces se nos iría todo el tiempo en hablar del video y de esta canción en específico. Pues esta canción es escrita por Rob Temperton y presenta una historia de horror, de suspenso. Está inspirada en todas las películas de terror clásicas. Y esta canción, lo que querían lograr era que llevaran a los oyentes a un viaje a través de una noche llena de criaturas sobrenaturales, de eventos escalofriantes, pero con un coro muy pegadizo, algo repetitivo. Y bueno, esto es todo un himno reconocible al instante de Michael Jackson. Con esta canción cerramos nosotros nuestro segundo bloque de el álbum de Thriller y su impacto global, hoy hablándoles de Michael Jackson y de toda su carrera musical en Especiales X. Y así también, pues nos despedimos por ahora de ustedes. Con muchísimo gusto estuvimos siendo parte de este especial con Michael Jackson en este lunes festivo. Pues Estefa, Lu y yo, Julio César Soto. Y nos volvemos a escuchar más tardecito con la segunda parte que vendrá a eso de las 4 de la tarde aquí en la X96.5 en otro de nuestros especiales X. La X96.5. Son las 11 y 4 minutos en la X96.5. Vuelve a Cali, la convención más emocionante del año. Universal Comics, del 1 al 3 de julio, en la Carpa La Octava, en exclusiva desde Corea, Pink Fantasy. Claudia Mota, actriz de doblaje de Bart Simpson y Marge. Alan Velázquez, la voz de Billy. Concursos K-pop y cosplay. Info y boletería en Ticket Plus. Porque somos más que una convención. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? La X. Thank you.

playing basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it, but keep the 520 tins and bins completely separate. Yeah, I be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Oh, every time I close my eyes, La X 96.5. Más música. You call me in the darkest of times, my heart's a hurricane. Just thinking about how we used to be. I couldn't find the words to come down to feel myself again. I'm on the edge and it feels so deep. Cause everyone's so hung up on their history, that time and time again we gotta make believe we're golden right now. Don't fall into that trap. Don't be like everybody else. Don't keep on looking back. Don't be so hard on yourself. I feel light for the first time. Look outside and I know we're golden right now. We're golden right now. I know it's getting harder to breathe when eyes are wondering. I'm being crushed by these walls. Don't keep on looking back. Don't be so hard on yourself. I feel light for the first time. Look outside and I know we're golden right now. We're golden right now. Feeling lighter than I was before. Coming up and I ain't gonna fall. Shook a start and I realize we're golden right now. Feeling lighter than I was before. La X al aire. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it's at,

It's creeping up on you. No confiding, no abiding to no rules. And now I'm content knowing that I'm here with you. I found that thing right here.